Pedro Riverón, Juan de Dios Guevara, Marcos Algara Siller y Francisco Guevara Torres se unen para producir el mejor podcast de tecnología en español, próximamente en iTunes.